Es tiempo para nuestros lugares de poder con Fray Juan Ignacio de la Cuesta. Me llevo todo el fin de semana preguntando qué habrá hecho, cómo lo habrá superado, cómo habrá afrontado esta noche decisiva de San Juan, la que hemos dejado atrás con los baños de luna, con las ascuas ardientes. Bueno, Fray Juan Ignacio es muy suyo para estas cosas, y acaso se habrá encontrado refugiado en una cuevecilla por ahí perdida. Vamos a preguntarle por sus recuerdos de la noche de San Juan. ¿Qué tal, Juanic? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Juan Antonio. Bueno, ¿cómo ha salido de la noche de San Juan? ¿Ha salido bien? Sí, bastante bien, porque como no podía moverme de mi laboratorio, pues resulta que me he preparado aquí yo mi propia hoguera. Sí. Y me dedico a dar saltos. Ya, o sea, he puesto una vela y me he ido a saltar de una. Y ha prendido fuego al laboratorio, claro. No. ¿Te han denunciado los vecinos por algo? ¿Por la humareda? Pues no. ¿Y qué has puesto? ¿Una vela o un cirio? ¿Has puesto un cirio gigante? Un cirio gigante y me he liado a dar saltos de un lado a otro. Bueno, pero qué hermosa es la noche de San Juan, ¿verdad? Que para pedir. Muy hermosa, sí. Bueno, yo algunas veces he vivido noches de San Juan muy curiosas. A ver, recuerdo. Muy interesantes. Por ejemplo, quiero recordar una que hice en el Cerro de los Ángeles, aquí en Madrid, con hoguera incluida. Sí. Lo que pasa es que eran otros tiempos, ¿sabes? Que erais todos más jóvenes, ¿no? Éramos más jóvenes y además se podían hacer esas cosas ahí. Eres un poquito más disolutos. Luego quiero recordar las playas de Alicante, precisamente la playa de San Juan. Claro. Hace muchísimos, muchísimos años y tal, que estuve saltando yo allí por encima de las brasas. Tengo unas fotos maravillosas de cuando yo ni tenía barba ni nada y eso. Tremendo esto. O sea, que serían fotos con color sepia. Casi, prácticamente daguerrotipo. Sí, la playa de San Juan, lo que pasa que ahora, claro, con tanto ninot, ¿verdad? Y con tanta crema y con tanto botellón. Bueno, pero ya sabes tú que la gente de la zona de la costa levantina organiza una hoguera, no, vamos. Sí, sí, sí, no, sí. No hace falta decirle ni pío, vamos, la organizan. Oye, vamos, venga, ya está. Y en Galicia hacen sardinadas, ¿verdad? Se reúnen, hacen unas brasitas ahí en la playa, se hacen unas sardinas. La verdad es que la noche de San Juan es una noche que permanece arraigada, ¿verdad? Nuestro código genético está. Sí, bueno, aquí en Madrid, por ejemplo, se celebra en varios barrios. Yo, que sepa, que tenga constancia de ello, se celebra en el barrio de San Juan Bautista, que está cerca de la carretera de Barcelona. Se hace allí una hoguera. Yo estuve algunas veces, algunos años he ido a esa hoguera para saltarla. Y luego también en el barrio Bilbao, cerca de García Noblejas, hace también la noche de San Juan. Sí. Pero hay en muchísimos sitios. Bueno, pero tú has encontrado el trébol de cuatro hojas. No, es que eso no existe. O sea, ¿has ido a recoger mandrágora acaso? No he ido a recoger mandrágora, pero mira, yo en mi huertecillo me crece hipérico, que es la auténtica hierba de San Juan. ¿Eso qué es el hipérico? El hipericum perforatum, es la hierba propia, es la hierba de la noche de San Juan. ¿Y qué hacemos con eso, Juani? Bueno, pues muy sencillo, dice la leyenda que mirando... Eso de perforatum viene porque tiene unos agujerillos. El hipericum perforatum. Efectivamente, porque tiene unos agujerillos en las hojas y a través de los cuales en la noche de San Juan se puede ver a las hadas. ¿Ah? Es una vieja tradición. ¿Y tú tienes esa planta? Sí, la tengo yo. Es una planta bastante importante en farmacopea porque en los últimos años ha mostrado sus propiedades antidepresivas. Y de hecho ahora mismo se está utilizando para depresiones menores. ¿Y se toma en infusión? Se toma en infusión o se toma ya reducida a polvo. Pero hay que tener cuidado porque no se puede mezclar con otros antidepresivos porque es bastante fuerte. Bueno, en todo caso que consulten al pero fíjate qué curioso, ya los griegos la llamaban la hierba de la melancolía. ¿Ya? Lo cual... o sea, que ya era conocida en tiempos claro, antiguos. Claro, efectivamente, esos efectos que tiene sobre el sistema nervioso ya eran conocidos por los griegos. Fíjate qué cosa más curiosa. Bueno, las cosas que se entera uno. ¿Y cuál es el lugar para tener una noche buena de San Juan, para poder pedir deseos y que se cumplan, para que la magia nos invada? ¿Qué lugar elegirías tú de España? Bueno, pues algo cerca del agua, no importa excesivamente qué, quizá al lago del mar, cerca de algún lago, alguna fuente, cualquier sitio es bueno porque hay algo que tiene que ver mucho con la noche de San Juan. La noche de San Juan es la noche más larga, de pero quiero decir, la noche más corta, es la noche en la que habría que apoyar un poquito a la luz para que resucitara. Es base de muchísimos mitos muy antiguos. Y sobre todo se ha dedicado a San Juan Bautista porque forma parte de esos puntos del año que lo divide exactamente en dos. Tú fíjate que hay dos San Juanes. Uno, que lo tenemos ahora mismo en este momento, y el otro que tenemos en invierno, San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Evangelista, sí. En este caso en concreto, el Bautista está relacionado no solamente con el fuego, pero también está relacionado con el agua, pero sobre todo está relacionado con los ritos de iniciación, porque esta es una fiesta que se ha celebrado desde muchísimos antes, de años antes del cristianismo. Vosotros los templarios sois más del Bautista, ¿no? Efectivamente, precisamente por el rito lustral, que significa el recibir el agua como prueba de purificación, como prueba de admisión para que uno pueda aprender. El adepto tiene que liberarse de toda la porquería, de alguna manera, que lleva, y debe limpiarse mediante el agua para poder recibir el conocimiento. ¿Y tú crees que existió en alguna ocasión, o sigue existiendo, el Bafumet, la cabeza de San Juan? ¿Sigue siendo custodiada por...? Está bastante representado. Sí. No solamente lo tenemos aquí, mira, lo tenemos, por ejemplo, en Caballar. Lo tenemos en Beleña, en Sorbe. Efectivamente, existe una tradición relacionada con este tema, pero claro, una tradición que fue laminada prácticamente para que no llegara hasta nosotros. Pero si nosotros vamos a Beleña y miramos a la derecha del magnífico pórtico de su iglesia, veremos la cabeza de un negro con los ojos cerrados, que es un Bafomet. Sí. Pero también lo tenemos en la Veracruz de Segovia. Sí, lo tenemos en Caballar, que es nada más ni nada menos que la cabeza de San Frutos metida en una especie de armadura metálica. Sí. En fin. Vamos a explicar a los oyentes que sí que circula esa tradición. Que la cabeza cortada a petición de Salomé, de Juan el Bautista, pues estuvo siendo custodiada por los monjes guerreros, por los templarios, ¿no? Sí, pero que no solamente era la cabeza del Bautista, sino que diversas cabezas se han utilizado en este tipo de ritos en muchísimas ocasiones, porque la cabeza, no olvidemos, es donde residen las potencias intelectuales del hombre, la capacidad de conocer a Dios. Entonces la cabeza es muy importante. Sí. Por eso, fíjate, por ejemplo, en la cultura céltica, los ritos de las cabezas han llevado a llenar de cabezas prácticamente la geografía hispana. Sí. Pequeñas cabecitas de hombres que eran utilizadas como especie de talismanes por los pueblos celtibéricos. San Juan el Bautista, algunos dicen el verdadero Mesías. Bueno, indudablemente es el precursor. ¿Para qué te tomas fuerza de callar? El primo listo de la familia. El primo listo, efectivamente. Qué bien, el primo listo de la familia, sí. Efectivamente. San Juan el Bautista. Porque el evangelista ya es otra cosa, ¿no? El evangelista es otra historia, es la contraposición, pero también es un mito muchísimo más antiguo que la aparición del cristianismo. Igual que el Bautista es el introductor, de alguna manera el evangelista es el maestro, el místico, el que realmente tiene la llave del conocimiento, ¿no? Pero todos ambos, no olvidemos que vienen de Jano, del dios romano que tenía dos cabezas, una para adelante y otra para atrás, el que miraba para adelante y miraba para atrás. Que pues, además, fíjate qué concordancia, Jano, Juan. Sí, Jano, bien. Juan. Y Salomé, la pobre, pues también víctima de las circunstancias, ¿no? Bueno, es, digamos, un cooperante necesario para que la historia se cumpla. Sí. Está cumplido. Como fue Judas, ¿no? Sí, pero mira luego ya lo que se cuenta de Judas, ¿no? Que claro, a ver. Es que si no hubiera existido el cooperante necesario, la profecía no se hubiera cumplido. Entonces, sí. Las herramientas caprichosas del destino. Un determinismo, sí. Bueno, pues hoy hemos averiguado cosas interesantes sobre Juan el Bautista, sobre los lugares favoritos para pasar la noche de San Juan, para Fray Juan Ignacio de la Cuesta. Déjame que recomiende uno. Sí. Déjame que recomiende uno. A mí me encanta pasar la noche de San Juan, que lo he pasado dos veces en mi vida, en lo alto del Cerro de la Maliciosa. Pero no se puede encender fuego porque ahí arriba es peligroso. Eso es, mucha moderación en estos tiempos estivales. Pero bueno, uno se va con una foto del fuego y ya le hace ilusión también. Así que Cerro de la Maliciosa. Y también recordar la noche de San Juan que nos trajo Modesto Mussorgsky en aquella maravillosa composición que se llamaba... Que, bueno, ¿te acuerdas que apareció en la película Fantasía? Sí. La noche en el Monte Pelado. Sí, en el Monte Pelado. Se supone que es Kiev. Sí. Kiev. Kiev, sí, bueno, en Rusia. En Ucrania, sí. Bueno, que yo me refiero a la antigua Rusia, vamos. En la época de Mussorgsky, Ucrania era Rusia. Pero porque tú estás instalado en otra era, en otro mundo, bueno, Juan Ignacio. Estoy hablando de ciento y pico años atrás. O sea, de cuando tú eras joven todavía. Y es lógico que se me vaya... Se te vaya así un poco. Bueno, pues vamos a rendir homenaje a la noche de San Juan que hemos dejado atrás, venga. Bueno, mira, he recogido una pequeña tonadilla que la he utilizado algunas veces, que se canta en la noche de San Juan en una población de Extremadura que se llama Tamburejo. Uh-huh. Y dice así más o menos. Por la luna de San Juan bailan las mozas al fuego, que los duendes de las llamas llenan los buzos de miedo. Noche de San Juan, noche de San Juan, pa' buscar novio tendrás que quemar en el brasero un papel con cuatro nombres entre ramos de romero. Por la luna de San Juan bailan los mozos al fuego, que cuando quedan las brasas tienen que pasar sin miedo. Noche de San Juan, noche de San Juan. Inmenso, inmenso, ¿eh? No todos pueden decir que quedaron últimos en un concurso de coros en Canarias. Bueno, pues Juan Ignacio, injustamente tratado por la historia musical, aquí se reivindica. Bueno, pues muchas gracias, Juan Ignacio, como siempre, ¿eh? Es un placer. Bueno, pues muy buenas noches. Bueno.